pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Seguimos aquí con Julieta Desmarás, autora del Río y su Cajón. ¿Por qué el título, Julieta, el Río y su Cajón? En la tapa hay una hermosa foto de tu bisabuela. Sí, Elena. Al final del libro dice aproximadamente en 1930, porque no se sabe nada de esta imagen, salvo que fue tomada en Curuzucuatía. Y a mí me llamó mucho la atención esta foto porque es mi abuela, súper abrigada, y ella decidió ponerse en el patio, ¿no?, en vez de leer en su casa. Entonces hay algo ahí que me resulta muy familiar, en el seno familiar, de la mujer que decide, pese al frío, leer en el patio, ¿no? Uh-huh. Y no en su hogar. Hay algo ahí que no hay reparo, pero que sí que me sentí un poco sí, tocada por eso. Y el Río y su Cajón habla sobre eso, sobre la vida y sobre lo que uno esconde o cree que esconde. Es un doble sentido que surgió así de manera natural, como el río. Así que como el río y su cauce, sí. ¿No? El cajón del río como el cauce. ¿Y el río este es algún río patagónico, algún río del litoral, ya que hablaste de Curuzucuatía, o es un río, en el río de Julieta? Sí, yo me parece que es el río familiar, ¿no? Uh-huh. Porque sí, la poesía sabemos de por sí, ¿no?, que no, que no repara el daño, pero compensa mucho. Así que por algo salió así. Un libro que trabajaste con la poeta Paulina Binderman, sí, que te ayudó en la corrección, en el trabajo. ¿Te sirvió esa mirada, la mirada externa? ¿Te gusta que leer con otros cuando estás corrigiendo? Con ella me sirvió absolutamente. Ella tiene una mirada que comparto, o que también observo. Me gusta mucho su poesía. Uh-huh. Así que sí, mi encuentro fue íntimo con esa poeta, que tiene una voz, no es similar, porque no es esa la intención, pero que a mí me gusta. Uh-huh. Entonces sí, con ella me abrí naturalmente, pero si no suelo, si estoy trabajando algo, no suelo compartirlo. Uh-huh. Hasta que está un poco más segura. Hasta que estoy segura y que sí. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar otra canción del Flaco Spinetta, en este caso Tu Nombre Sobre Mi Nombre, y después, inmediatamente pegado, la lectura de Julieta Desmarás, Tu Nombre Sobre Mi Ventana, Luis Alberto Spinetta. Thank you. Eres extraño. Sales de un huevo puesto por tu ausencia. Ted Hughes. Junín. Puedo hablarte de aquel perro abandonado en Junín. De cómo se quedó lamiendo mi niñez. Sí, verdes más oscuros en invierno. De los años que pisé montañas coleccionando flechas ancestrales. Puedo hablarte aún con timidez del primer chico que besé. Sí, un montón de lunares. De música, libros. Cuando doy besos en los ojos porque quiero amar o estoy aburrida. No quiero estar aburrida. Del falcón de juguete que dejó vendada a mi madre hasta los ojos. Y de cómo nunca más comimos fideos verdes. Puedo hablarte también de cómo desearía que bajes de esa gran cúpula y me escuches. Verde que quiero. Siempre abrí valijas, el vértigo de una cucheta, quien rompió la puerta pesa más que un candado. Sus bigotes son un chiste, la aceituna de mi plato es para él. En línea recta, su bosque engominado acusa recibo. Estados desunidos. Las manos llenas de tiza, el pizarrón repite, no debo escapar de la escuela. El águila es libre, las negras juegan con las negras y las blancas son blancas. La niña, la pinta y la Santa María vendrán por mí. El pasillo traduce, mi hermano es cuadro de honor y yo busco a Wally. Saco solo ses. Entrego una carta, la escribo bien. Miss Martin, I hate you. El águila es libre, las blancas se aburren con las blancas y nunca bailan, nunca bailan. Las negras juegan con las negras y conmigo. Hospital. Miró hacia la ventana. La única lágrima sigue su orden hasta el cuello. Un televisor juega con su rostro. Las formas resisten más que el silencio. En su frente brilla un daño. Inútil, me mira y silba. Subiré el volumen real de las cosas. Vendrás a mi puerta como un árbol serruchado. Yo no te quiero así, tormentoso. Vendrás a mí. ¿Cómo encender leña mojada? ¿Por qué venir a taparme? Mi madre supo abrigarme y siempre desperté. Nunca fui Ofélica. No hallarán perlas en mi cuerpo. Tal vez restos de un tiranosaurio rex, una despedida reprimida y dos o tres carozos de aceituna. Vendrás a mí y subiré el volumen real de las cosas. Merienda. Voy a tomar un café, tal vez un té, y espero no encontrarte en el fondo, ni siquiera en la borra de las tazas vacías. Te quiero de porcelana, junto a los juegos que no se tocan. La montaña es la montaña, Luis Alberto Spinetta. Ácaros de invierno. Te invito a que miremos juntos el solsticio por internet. Compartamos la hornalla y tu boca se acomode en alguna grieta de la mía. La helada viene hacia nosotros. Y nuestros cuerpos en el revuelco del instante se disuelven como copos. Te invito a que miremos juntos el solsticio por internet. Te abríes en mi saco de lana hasta formarse pelotitas. Y tu boca sea una grieta de la mía. La helada viene hacia nosotros. Ya no tendremos más que revolcarnos. Al instante la pava desafina gemidos y quema café. Te invito a que miremos juntos el solsticio. La helada viene hacia nosotros y nuestros cuerpos en el instante revuelco se disuelven como pocos. Ya somos ácaros de otros libros. Hay puente. Hay puente y detrás la tarde pintarrajea un beso. Abatido por el vértigo. Por el vértigo a caer de todo corazón al barro, al agua o a las piedras. Hay puente y existencia que asoma desde una viga. Andina se cala entre tus pies. Por el vértigo a caer de todo corazón al barro, al agua o a las piedras. Hay puente y detrás tambalea la vida. Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Bueno, acabamos de escuchar a Julieta Desmarás leyendo algunos poemas del río y su cajón. Ya tenés como otro libro en camino, va armándose. Y ahora estoy... no me gusta hacer todo a la vez, así que ahora estoy con escribiendo una obra de teatro que me está llevando mucho tiempo. Así que probablemente a fines de octubre me dedique más a la poesía, ¿no? Ajá. Bueno, la poesía en tanto género, porque sí, también el teatro aparece, exacto, ¿no? Sí, es inevitable. Sí. Bueno, nos vamos. Yo diría que lees un par de poemas más, si te parece. Bueno, cómo no. Así es como nos vamos despidiendo de la audiencia. Y después nos vamos a ir con otra gran canción de Luis Alberto Spinetta, que es Barro Tal vez. Y lo saludamos a Juan Calimpani acá en los controles. A Lucila en la producción. Y bueno, un poema de despedida de Julieta Desmarás y luego Barro Tal vez de Spinetta, y con esto nos vamos a ir despidiendo de La Molienda. Quien sobrevive al otro es siempre el traidor. Sandor Malay. Animalada. Sondeo el sendero como liebre libre. No soy en zapatillas. Angosta de tiempo, espero como la uchita asustada a que saltes. El riesgo es una vaca loca y se fue garganta abajo. Angosta de tiempo, espero como la uchita asustada a que saltes. El día se abre entero. Escucho tu llamado a los perros. La voz salvaje. El viaje. Ahora que la luna está llena, ansío que te quede de mí el dulce sabor de las grosellas. Ahora que, como si fuera poco, el colectivo me refriega el limay, ansío que la luna pare y no apunte hacia todo lo que falta. Gracias. Gracias a vos, Julieta. Gracias a ustedes por estar ahí escuchando aquí en La Molienda. Nuevamente gracias a Juan y Lucila. Y nos despedimos con Barro Tal vez de Luis Alberto Spinetta, y será hasta el próximo sábado a las 19 aquí en La Molienda por FM La Tribu. Comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.